Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3, Hospital de Día que forma parte del Servicio de Salud Mental del Hospital Pena y que además también integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Vamos a comenzar el programa de hoy compartiendo una charla, un debate de esta mañana a propósito de la cuestión, si se quiere, histórica, este debate histórico respecto de si la ciencia y la religión están enfrentadas o de alguna manera se complementan. La ciencia y la religión se complementan en varios puntos. Vamos a decir el primer punto, que la ciencia nace de lo racional. Y hay un punto de no complementación y la religión de lo no racional. Pero de tanto racional a la religión se transforma en racional también. Que la ciencia es una teoría que nace de muchos años de exploración, de cuenteo, de análisis. Que también la religión lleva muchos años de eso, y de análisis constante, de reflexión constante, y de ir reestructurando y analizando los libros y dar cada vez nuevas respuestas. Que los dos se encargan de dar respuesta al universo y a la gente. A ver, Dani, ¿qué decías vos? No, te iba a decir que en la Edad Media, por ejemplo, la ciencia y la religión, o sea, tuvieron muy, muy, nada que ver con una cosa con la otra. Estuvieron muy enfrentados. ¿Por qué? Porque hubieron sabios que demostraron que era otra cosa. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Cuando estaba Colón, que como Colón con descubrió América, ¿saben qué se creía que era la Tierra? La Tierra se creía que era una tortuga gigante con cuatro elefantes que sostenían a una media esfera. Eso es lo que se creía. Después, claro, se comprobó que la Tierra era redonda. Después, tenía miedo de viajar porque tenía miedo de caerse al abismo. Exactamente, claro. Tenía miedo de viajar porque tenía miedo de caerse al abismo, por ejemplo. Ahora hay otro ejemplo. El otro ejemplo más claro es, por ejemplo, el ejemplo de Copérnico, por ejemplo. Copérnico para mí fue un adelantado. Copérnico en el año 1300 y pico dijo que la Tierra se movía. Y resulta que 200 años después Galileo dijo, la Tierra también se mueve. Y entonces llegó, en ese momento él era italiano, y claro, en Italia había mucha gente que muy creyente, entonces le dijo, firmá acá que la Tierra no se mueve. Pues le obligaron a firmar que la Tierra no se mueve. Y dice que hizo, cuando él firmó que la Tierra no se mueve, dijo, aún la Tierra aún se mueve, dice. ¿Qué pasa? En ese momento estaba muy enfrentado, ¿por qué? Porque había como mucha ignorancia en ese momento. Se decían muchas cosas, por ejemplo, como dice él, que la Tierra, vos llegabas a un punto y que te caías a un abismo, ¿viste? No. Por ejemplo, eso lo decía la ciencia. Claro, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, el primero en llegar a América no fue Cristóbal Colón. No sé si alguien sabía eso. Fue un tipo que se llama Erico el Rojo. El tipo salió desde Noruega o desde Dinamarca y llegó hasta las costas de Groenlandia. Ese fue el primero en llegar a América. Pasa que acá quedó como que el día que se descubrió América es el día que vino Colón. Claro, pasa que hay que ver quién la cuenta, ¿no? También claro, es cierto, pero necesito. El que primero que llegó a América fue, América, de cierta forma, fue, insisto, Rico el Rojo. Y bueno, y el Rico el Rojo, hay una película que yo vi con respecto al Rico el Rojo, y resulta que es muy fantasiosa porque ellos creían que cuando luchaban, cuando iban por el mar, luchaban contra monstruos que vivían en el fondo del mar, y viste, la película es media fantasiosa, viste, pero es lo que ellos creían, ¿entendés? Nada de eso era realidad. Y Rubén, ¿la ciencia y la religión se enfrentan o se complementan? Se enfrentan. A ver, dale, ¿por? Y para mí, y porque digo, vos sos católico, ¿no? La iglesia católica tiene... Sí, pero no tiene que ver eso. No tiene que ver. La persona que está en religión está en desacuerdo con la persona que hace ciencia. Se basa en fundamentos matemáticos, científicos, de todo tipo, para dar una explicación a, qué sé yo, al nacimiento de las eras geológicas para empezar a funcionar el hombre en la naturaleza. ¿Vos sos técnico en qué? Electrónica. ¿Y cómo convive el religioso con el técnico en electrónica? Porque es ciencia. A ver. Sí, una cosa es la ciencia y otra cosa es la religión, para mí. Y yo pienso que lo religioso es una cosa y Jesús es otra. Claro. Porque lo religioso es un título. El título es la religión, el título. Pero lo que es verdaderamente es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es. La religión es para que quiere tener paz interior a uno mismo. ¿Y la ciencia? Y la ciencia es para innovar, para hacer cosas útiles para la gente. O sea, hay gente que, por ejemplo, hace tales inventos con tal de facilitar la vida de la gente. Muchas veces pasa por eso. Claro. Y hay personas que nunca tuvieron que haber inventado ciertas cosas como la bomba atómica, por ejemplo. ¿Entendés? Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Pero yo creo que la ciencia está hecha al servicio del hombre para que el hombre tenga más fácil la vida, más fácil, tenga la vida más... no que tenga que trabajar, sino que la ciencia está al servicio, o la técnica está al servicio del hombre. El que crea va a estar en consonancia con el reino de los cielos. El que no crea ya está condenado. Es cierto lo que dijo Daniel, que en la época de la Edad Media se tenía una visión distinta del cosmos, de la vida, del sentir, del estar aquí o el de allá. Era como un etnocentrismo. El etnocentrismo se basaba en uno mismo, en no ver más de acá a allá, ver lo que estaba más próximo. Y es cierto que tenían miedo de navegar, de salir a navegar y conquistar el mundo, porque temían caerse, que él se reía. Claro, es cierto, es cierto lo del elefante y todo eso, claro, que creían. Hasta eso habían evolucionado la ciencia nada más. Después empezaron a fluir con todo y fue una maravilla de estridencia. Pero yo digo ahora, hasta lo que fabrican la bomba atómica se pone en mano de Dios para fabricarla. ¿No ves que dicen que la bomba atómica es producto de que Dios los ayuda? Hasta los presidentes, ¿no ves que juran por la Biblia? Los diputados, los senadores, los empresarios, los científicos. La ciencia se pone en manos de Dios para producir más y sacar cada vez mejores productos. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Bueno, mi nombre es María Graciela Calfuman, soy integrante de acá del Hospital de Día y voy a leer un poema de primer grado de Tarico de Acomo y Laura Ramos. Se llama Mi Muñeca. Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me resfrió. La metí en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor que le dé jarabe con un tenedor. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 6, 6 por 2 8, y 8 16, y 8 24, y 8 32. Ya verás muñeca si te curo yo. Bueno, eso se lo dedico a mi nena porque el otro día salió a pasear y se resfrió mucho, salió a correr en manga así de camisa porque tiene que correr por la universidad en cada carrera que haya. Y se resfrió y estaba engripada y resfriada, la llevé al médico. Pero ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Silvia Aguayo, y voy a leer los cuidados primarios de la salud. Los cuidados primarios de la salud abarcan aquellas acciones que contribuyen a protegerlas y prevenir las enfermedades. Las personas o poblaciones sanas o aparentes sanas muchas veces corren el riesgo de enfermar porque carecen de defensas naturales o porque viven en ambientes agresivos. Pero antes de hablar de los cuidados primarios de salud, veamos cómo se entiende por salud. La salud del ser humano no vive aislado, por lo tanto, su salud depende no solo de cómo se encuentra su organismo, sino también de cómo está rodea, es decir, del ambiente. El ambiente psicoquímico y el ambiente biológico influyen sobre el estado de organismo y mental de cada uno de nosotros. Lo primero lo hace a través de la humedad, la presión, la temperatura, la oxigenación del aire, la contaminación, etc. El biológico, a través de todos los seres vivos que nos rodean, vegetales, animales, cómo nos alimentamos y microorganismos, micro y gérmenes, etc. También el medio familiar y social en el que vivimos influye sobre nuestra salud. Un niño crece en ambiente armonioso, en lo que además de una buena alimentación recibe afecto y comprensión y educación, gozará de un mejor estado de salud. Podemos decir entonces que un buen estado de salud requiere un equilibrio armónico entre nuestro organismo y nuestra mente y también entre nosotros y medio en que vivimos. El concepto actual de la salud, según el Organismo Mundial de Salud, OMS, es el siguiente. Es un proceso activo tendiente a lograr el estado mayor equilibrio posible entre los componentes orgánicos y psíquicos del individuo en este y los ambientes fisioquímicos, biológicos y psicosocial cultural.